en vivo. Radio Hoy. Radio El Grito presenta. La crecida. Seguimos aquí en La crecida de los días jueves. Qué nostalgia, ¿no? Cómo nos gusta la nostalgia, no, por favor. No. En este 16 de mayo del año 2019, en la hora... Complete según corresponda. Bueno, Diego, hay mensajes, porque yo, viste, siento que es como mi alimento el mensaje. Hay gente del otro lado escuchando, estamos hablando como tres locas. Como no estamos en el aire, porque, bueno, tuvimos un montón de problemas, vino en la com, estamos en una, todos muchos problemas, pero las radios amigas nos retransmiten, porque somos una red muy profunda y entrelazada entre las radios comunitarias de todo el valle, a lo largo de todo Tras la Sierra. La gente nos manda mensajes igualmente porque hacen todo para estar del otro lado, escucharnos y mandarnos mensajitos. ¿Esto es así, Diego, o no hay un mensaje y me tiro abajo de la mesa? Bocha de mensajes. ¡Ah, me encanta! Otro modismo ahí para que anote. Bueno, tranqui, él se está cebando un poco, él se está bocha. Tirando medio cualquiera. Corta la bocha también. Sí, corta, ¿no? La bocha. Corta la bocha. ¡Corta la bocha, Fuji! ¡Basta! Estoy comiendo galletitas. Sí, quiero ver si se escucha. Sí, me están complicando la tarea de operación. ¿Por qué? Porque se acercan, se alejan, no, se gritan, hablan, susurran. Ay, somos los comen. No, escuchá. Ay, no, pará. Qué ajo. Yo sí no puedo con esta compañera. Es un milagro que no... la gente de FM Sierras y FM Tinku nos sigan retransmitiendo. Sí, pido perdón, en la pido isla, perdón. En la isla. Es la isla. La isla de Gilligan. La que atrás. Bueno, ¿qué mensaje tenemos, compañero? Ahí tiene el teléfono la compañera. No, vos, hacelo vos, Diego, por favor. Que tenés ahí el WhatsApp web. ¿Puedes alejarte del micrófono para comer, Gisela? Por un lado, Gacetilla. Hola, amigos, amigas, amigues. Como todos los viernes, mañana a las 19 horas en la Biblio de los Hornillos pasaremos este piccolo film italiano, un feriado particular. Los esperamos, como siempre, calentitos y con entrada libre. ¿Qué más va? Noé, que también, seguro también, también al teléfono de la radio mandaba por escrito, no con audio, dice: último momento, la gente se está suicidando en masa. No. Manda un emoji del unicornio y un corazón roto. Lloro, dice, así, lloro. ¿Con SH? Con sí. SH y el emoticón del parecido al gatito con botas. Sí, te parte el alma, te desgarra ese icono. Por otro lado, un mensaje de Danu. Te que amo, dice, amiga, te amo. Qué poca seriedad este programa. No, es que fue, no, ¿de poder defendernos, Fuki, hace algo? Sí, amiga, tenés razón en todo. No me estoy escuchando, sí. No, me gusta jugar con el micrófono, me alejo. Esta chica es, Dios mío. ¿Hay más mensajes, compañero? Hay más mensajes. Hola, chiques, aporto con un tema. Esa. La Flor Azul Chacarera, versión hecha por Divididos. Sí, señor. Mariana de los Molles. Sí, señora. Está en la está lista. En la lista. Está en la cola, se dice. Está en cola. Está en cola. Por otro lado, Moni dice: buen día, aquí firme, escuchando el programa. Morí de amor con este tema de Spinetta. Genio, dice. Te amo, mami. Es mi mamá. Sí, te amo, mamá. Después mandame un mensajito, un audio. ¿Cómo andas? ¿Cómo basta, van todas las cosas ahí? Después hablas con tu mamá. Después hablas. Todos los jueves me hace lo mismo. Buen día. Venía caminando como loco con el brazo arriba para escuchar La Mujer Azul del Flaco. Abrazo. Dice alguien. ¿Cómo? No, que firma. No diga quién es. Alguien. Qué mal me hace que no decía alguien, no tenga nombre y apellido que yo pueda. Usted se llama Florencia y alguien, sí. No se puede llamar alguien. Él. Sí, bueno, me quiero hacer el cambio de DNI entonces. Yo me quiero llamar Florencia alguien. No soy más Florencia, soy alguien. ¿Me pueden decir alguien nada más? Bien. Gracias, Diego. ¿Hay más? Sí, son tan impresentables como geniales. No. Un besazo, Leti de la Barranca. Gracias por el bolero. impresentables. Pero escúchame, sí. Si somos tan impresionables como geniales, somos muy impresionables. Somos muy geniales, no lo puedo creer. Otro que llega desde el sur, de parte del compañero Fer Díaz, que dice: Fufi. Y amigues. Les escuchamos mientras cambiamos ropa de verano por invierno. Nos encantó la canción nostálgica del mar. Aguante todo. Besos desde Travesía. No. Había un mensaje de texto ahí. Sí, por favor, nunca me dejes pasar un mensaje de texto. Ah, lo tengo que leer yo porque vos no podés. Claro, no llegó el SMS web. Chocha, escuchando La Isla de la Crecida. Tema musical en el Caribe Azul, muy bien. Vamos a pasarlo urgentemente. Se armó la gorda, remite a un clima de carneada, un verdadero festín en el campo. Soli, nuestra compañera, abrazo, sí, Soli. Isla Lizarazu, ¿cómo era? El Caribe Sur. Vamos a poner así. El Caribe Sur. Bueno, ya está. Pero es el Caribe Sur, no Caribe Azul. Sí, verdad. Pero capaz. No, capaz que está en la letra y no lo sabemos. ¿Por qué lo cantamos? Lo habíamos cantado tres veces. Porque lo metemos, es imposible. Igual lo hacemos cada jueves con los temas temáticos. Cambiamos canciones que quisiéramos que tuvieran la palabra y no la tienen, pero se la metemos. La cantás con tanta seguridad que entra. Nos pasó al aire con Caribe Azul. Igual yo ya estoy trabajando en la computadora, Estoy trabajando, así como me ven. Bueno. Yo les quiero contar. ¿Hay más mensajes, compañero? A ver, acaba de llegar uno. Es chivo. Información, sí, sí. Ok, bueno, yo les quiero contar algo, porque mientras hacía la producción de este programa, te vas encontrando con noticias, ¿no? Medias polémicas, sobre todo cuando intentás meterte en un portal medianamente serio. Que es lo que apuntamos. No, quiero decir algo, perdón, te pido perdón, ¿se interrumpe en radio? No, bueno, dale. No sé cómo es si en radio se puede interrumpir. No, de ninguna manera. ¿Estamos jugando? ¿Qué? Decide. Es en el Caribe Sur. Sí. Pero lee la letra. Capaz que dice azul en algún momento. No dice, chiques. Pero capaz que sí. Bueno, está, sigo. Yo sigo leyendo. Bueno, dale. En esto de estar investigando, produciendo cada crecida y cada jueves, me encuentro con una noticia que fue tendencia en las redes sociales. Trending Topic. Ahora que estás en el mundo de Twitter, entendés todo. Trending Topic. Bueno, una cosa de locos y de locas y de loques. Furor en Jujuy por la aparición de Jesús en el cielo. ¿Vos sabés lo que te estoy hablando, Diego? ¿Sabés lo que te estoy hablando? ¿Escuchaste esta nota que te estoy contando antes? ¿Sí? Oye, pero pará, no, quiero interrumpir por segunda vez consecutiva. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás haciendo un... ¿por qué estás sacando esta noticia del salpicadito de noticias correspondientes? No es el salpicadito, es un extra este. ¿Por qué sería un extra y no sería dentro del salpicadito? No quiero que ella me lo responda, Florencia. Bueno, pero no se peleen. No, ese no es lo juez. No se peleen. No, estoy re desacuerdo. No, chao. Bueno, dale, ahora contalo. Bueno, ¿arrancamos contalo. Con el salpicadito entonces? No, arrancamos con el salpicadito. ¿Y con qué nos vamos? ¿Qué hacemos? Nunca puede. No tenés que hablar. Cuando él sube la cortina, que hacemos un chiste, sube, vos no puedes hablar. Pedimos disculpas públicamente. Sí, pedimos Estamos disculpas al aire, por favor. Vamos a rescatarnos un poco. ¿Por qué es que no podemos entrar en el salpicado? ¿Con qué nos vamos? No sé. Bueno, dale, tira, ya que no hay nada, tira. Tira, ¿no? El salpicado, dale. La cara de bueno. Bueno, furor en Jujuy por la aparición de Jesús en el cielo. La sorprendente imagen fue registrada por una vecina de la capital, San Salvador. Las nubes representaron al mismísimo Jesucristo. Jesus Christ. Entonces, lo que sucede, como cada jueves que tiramos una noticia que cuesta creer si no la ves, ver para creer, piden la foto y se la mandamos, por WhatsApp, ya saben, la piden, y nosotras desde el teléfono de Radio de Grito, 1557-0127, enviamos la foto de Jesucristo en el cielo de Jujuy. Delivery de imágenes para comenzar el día como pensando, qué bueno. ¿Cómo carajo puede pasar esto todavía, no? Bueno, la cuestión es que la imagen, Diego, yo te la voy a mandar, aunque no me la hayas pedido, porque es increíble. El pasado fin de semana, una sorprendente imagen se hizo viral gracias a una mujer que envió la fotografía registrada por su teléfono celular a un medio local allí en San Salvador de Jujuy. En la foto puede apreciarse una representación de Jesucristo en los cielos de la ciudad. En ella se ve una silueta similar a la de Jesús con los brazos extendidos. Ustedes no se imaginan lo que es esta imagen. No lo puedo ni creer. La opinión pública se encuentra conmovida, al igual que Florencia, debido al arraigo que tiene la iglesia en la provincia de Jujuy. Los habitantes de la población calificaron el suceso como un milagro de Dios. Se las voy a compartir a todos. No, no, chiques, la foto es increíble. No, quiero decir eso, que yo la vi la foto y es increíble. ¿Es creer o reventar? ¿Y esa? ¿Es un modismo de lenguaje? ¿Creer o reventar? ¿Creer o reventar? ¿Por qué tenés que reventar si no crees? Bueno, yo tengo otra noticia muy importante que fue. Fue al médico por un dolor de estómago y descubren que se había tragado 116 clavos. No, bueno. Sí. Cirujanos de un hospital en la India no saben si el paciente realizaba algún tipo de truco o por qué lo motivó a ingerir esa cantidad de metales. También tenemos la foto, que la podemos mandar y compartir para quienes estén interesados. La foto de la radiografía de los clavos, que medían 6 centímetros cada clavito. La radiografía que muestra la cantidad de elementos en su estómago. No lo puedo ni empezar a creer. ¿Está vivo? Está vivo. Listo, gracias, Jiménez. ¿Vos tenés alguna noticia para compartirnos o sigo yo? Estaba buscando, pero todavía no encontré ninguna. Bueno, no, es que este es un nivel muy elevado. No, sí. Tampax saca a la venta un rifle que permite poner tampones desde casi un kilómetro de distancia. Sin aclarar en qué casos podría hacer falta un producto de higiene femenina dotado de tanta precisión, Tampax ha introducido sus nuevos tampones Tampax Tactical, unos tampones de elite que vienen con un aplicador que es un rifle francotirador. No importa de cuánto nivel de flujo estemos hablando, estos tampones hacen el trabajo sin que haya bajas colaterales, explica el CEO de la empresa. Aunque no han descrito ninguna situación en la que una mujer precise ponerse el tampón a sí misma a un máximo de 1000 metros de distancia, los responsables de la marca dicen que lo que quieren es dar opciones. Es habitual pedirle prestado el tampón a una amiga y ahora podemos hacerlo mientras ella está en una torre con buena visibilidad y a una distancia de hasta un kilómetro. La compañía admite que ahora mismo solo hay 5 personas en todo el mundo capaces de lograr un disparo de precisión como el que requiere este nuevo producto de higiene femenina, pero matiza que lo importante es ofrecer todas las facilidades que podamos y si alguna chica necesita insertarse un tampón de forma táctica, ahora puede. Tampax también está diseñando un modelo de tampón con una cuerda de 500 metros de longitud que permitiría a las mujeres descolgarse por una fachada usando la fuerza de su vagina. No la podés creer, todo bien, pero ¿hay no la foto? Podés creer. ¿Hay foto? No, aparte me pasó que, bueno, nada, no la puedo empezar a creer. Bueno, yo tiro otra. Perro se hace el muertito para no bañarse. No saben lo que es el video. Sus dueños filmaron al animal en esta graciosa secuencia. Su reacción al darse cuenta que le tocaba la hora del baño, se volvió a mirar. No saben lo que es el videíto. Sí, él haciendo hacer muertito. Es cierto que algunos perros odian bañarse, tanto como los gatos. Hay veces que para evitar que los limpien pueden tener actitudes o comportamientos muy parecidos a los nuestros, que nos dan ternura o nos hacen morirnos de risa. Oh. Dale, Diego, no te puedes quedar atrás. No puedes quedarte atrás. Mira, Fuji, vos me enseñaste algo hace un rato. Y es que no se habla cuando la cortina está alta. Nada, te lo digo. Pensalo. Mira, me asiente con la cabeza. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Pero, ¿qué pasó en este estudio? Sigue entrando gente. Que la gente no puede creer lo que está escuchando. Creo que nos vienen a cerrar el transmisor o algo. ¿No? Hasta cerrado. Bueno, tenemos dos cerrados. Listo. Yo lo que tengo ahora son... Estás hablando arriba de la cortina. Perdón. Yo lo que tengo... No prenden más. No, es terrible. Nunca hubo... Mirá que he hecho varios programas desprolijos, pero nunca en mi vida hice un programa tan desprolijo como lo que viene sucediendo desde las 10 de la mañana. Pido disculpas públicamente. Fuki, rescatémonos. Nada más. Me van a echar la culpa a mí ahora. No, no tenés nada que ver, Diego. De hecho, te agradecemos que estés del otro lado. Lo que hubiera sido. No, nos salvó las papas. Anotás el modismo del lenguaje. Nos salvó las papas. Nos salvó las papas. Anótalo. ¿No? Lo que sí tengo son titulares. No tengo así como el desarrollo de noticias porque me parece un montón. Pero te puedo tirar un par de títulos mira, de noticias. ¿Sabes cuál es el nombre de la sección? Salpicadito de noticias. Está bien. No tenés que desarrollar tanto. Salpicadito. Cada vez que te escucho decir la palabra sección, me recuerda esto. Tenés que proponer tu sección. Así que te leo un par de titulares y querés que presentemos tu sección. Dale, quiero. Acá el invitado que acaba de entrar, quiero que sea parte de la sección y que tire alguna. Bueno, pero podemos dejarlo ahí de incógnito. No se sabe quién es. Víctor Hugo Morales. Ah, no, ¿crees que Víctor? Bueno, escuchaste esta noticia. Dale. Un mosquito se prepara para picar al hombre que mató a su padre el pasado verano. ¿Cómo? Perdón. Un mosquito se sí. prepara para picar al hombre que mató a su padre el pasado verano. Venganza. Sí. Y con esta me retiro, con esta me despido. Un mellizo se declara harto de heredar siempre la ropa de su hermano 2 minutos mayor. No, es que no sabes lo que son las imágenes de este niño, no lo puede creer. Dice, pero cuando ya pasó de moda estos 2 minutos cuando me llega tu ropa, así que está harto, no quiere saber nada con sus padres porque siempre le toca la ropa de su hermano mayor. Caminaba distraído con el celular, cayó en un pozo y quedó inconsciente. Un hombre tuvo que ser trasladado a un hospital luego de caer en una inmensa grieta provocada por la crecida del río Mariño en Perú. Qué terrible la crecida, ojo, ¿eh? No llega hasta lugares incógnitos. ¿Y capitán? Ciencia. Un algoritmo logró hacer retroceder el tiempo por una fracción de segundo. No lo puedo creer. Los científicos igualmente aclararon que el proceso es demasiado complejo para que la naturaleza pueda hacerlo por su cuenta. ¡Qué bola! Soy en un... Clarín, el grande área argentino. ¿Es de Clarín, en serio? Sí. Ah, yo no lo puedo creer. Yo tengo lugares un poco... Bueno, no importa. Me queda en el cajón metida la última noticia que la he perdido, pero la tengo un poco en mi mente. Y habla de una chica que se toma la pastilla del día después con miedo a que sea una cápsula para viajar en el tiempo. Se las tiro después, ahora puedo llegar a desarrollar, pero se me ha colgado la computadora y no me deja hacer estas cosas. Lo escuchaste vos, ¿no? Por eso te reís. Bien. 23 minutos ya ha pasado de esta segunda ola. Estamos entrando casi ya en los últimos minutos de este programa. La última media hora que nos queda para compartir. Podemos ir con algún temita musical, si ustedes están de acuerdo con lo que yo estoy proponiendo. Y bueno, nos queda el Cósmico Gutiérrez, el mail de nuestro compañero que está allí en la gran ciudad. Si les parece, ninguno me va a hablar. Estando sola. Me están los dos con la mirada. Bueno, alguien del otro lado ahí que quiera mandar un mensajito para hablar conmigo. Florencia, me llamo. Bueno, tengo una que es muy buena. Por favor, quiero decir esta para cerrar la sección Salpicaditos de Noticias. Diga, a ver. No hables arriba de la cortina. Compró pan lactal y cuando la abrió, encontró lo peor. Una inglesa llegó a su casa después de ir al supermercado. Cuando quiso hacerse unas tostadas, se llevó una sorpresa. Una mujer, en los paquetes que se venden en los supermercados, las rodajas suelen estar entre dos tapas, ¿vieron? Que están las tapas del pan lactal. Bueno, entre dos tapas que están más tostadas, ¿no? Que a veces son más como por estar en el borde. Viste que hay gente que no quiere elegir las tostadas. De hecho, las deja. Sin embargo, cuando Timea, ella, la chica, llegó a su casa con el producto, descubrió que dentro del envoltorio había solo tapas. Por favor, no lo puedo creer. Vámonos de acá. Vámonos. Yo me muero. Está llegando. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida por Radio El Grito. Pobre coro.

La Crecida. ...32 minutos pasaron de esta segunda ola de La Crecida Isla de los Jueves... ...en este 16 de mayo. Perdón, entré en duda si era 16 o 17. Bueno, damos comienzo a una nueva sección que se instaura en esta Crecida de los Jueves... ...de la mano de la señorita Fuji. Gestos de amor que debemos hacer sabiendo que luego viene atrás otra persona... Como por ejemplo, repito lo que sucedió hoy a la mañana para les que se sumaron ahora, como por ejemplo sacar la basurita de la comida en la pileta, después lavar los platos, esa que queda ahí en la rejillita, sacarla y tirarla, un gesto de amor para alguien que viene luego detrás. Diego. Sigo yo. Sí. Repetí. Secar la tapa del inodoro cuando uno hace pipí y la moja. Yo dije reponer el papel higiénico en el baño cuando se acaba, para el que viene detrás. Uh-huh. Vaciar el balde cuando baldeás, vaciarlo, ¿sabiste que vos tirás el agua y queda todo negro? Uh-huh. Limpiarlo, dejar el balde limpio y el trapo también lavado, enjuagarlo, dejarlo bien. Uh-huh. Ese es otro gesto de amor para los que vienen detrás. Diego, otra. Llenar la botella de agua y guardarla en la heladera. No, me recagaste, iba a decir esa. No lo puedo creer, es que es muy importante. Yo tomo mucha agua. Ahora vivo sola y la verdad que lo llevo re bien. Suele haber tres botellas vacías en casa en la heladera. Me desespera. Pero, ¿sabes qué me desespera también? El plato vacío o el tupper vacío en la heladera cuando te comiste lo que quedaba. Cuando convivís con gente, ¿no? ¿Para qué guardás una papa en un tupper? Cómetela y guardala y lavala. Lo mío es lo mismo, pero con los sifones. Ponerse cuando terminás el último, que es un solo sifón, agregar sifones a la heladera. Gestos de amor que debes hacer cuando sabes que alguien viene detrás. A partir de ahora necesito que les oyentes manden mensajitos. Gestos de amor que debo hacer sabiendo que detrás de mí viene otra persona. Esto es para que la gente aprenda a convivir, para ser mejores personas, seguimos para que educando. La comunicación. Seguimos educando día a día con cada sección de este Isla de los Jueves. No paramos. Se me acaba de ocurrir también una. Vaciar el mate y lavarlo y enjuagarlo y dejarlo ahí secando para el que viene detrás. Porque si no queda ahí la yerba estancada, es un bajón. Empieza a tomar mate, empieza a tomar gusto feo el mate, la bombilla, no está bueno. Bueno, muy bien, tienen un rato para escribirnos bien, igual. ¿No? Sí, le queda, si queda mucho tiempo, le queda un sabor. No, bueno, pero uno toma mate todos los días. Sí, bueno. No, pero a veces pasa que no. Capaz que dejaste el mate de una mañana a la otra. Por ejemplo, va reforzando el gusto del mate. No. Creo que cambia, cambia, no es lo mismo. Bueno, no sé, que la gente opine, pero ¿hay mensajes, Diego Cherchik? Pará, tan rápido no va a ser, acabamos de terminar de hablarlo. ¿O otra cosa? No, de otras cosas. Hay un mensaje que dice, oigan... Yo quiero dos cosas. No están, a ver. Número uno. ¿Eh? La foto de las nubes. No, me muero. ¿Quién la pide? Ya se la mando. No. Ya. Lucía la pide. Ya, Lucía, ya te la y mando. Y número dos. Pedirle que ni se les ocurra pensar que terminar La Crecida con el tema Azul de Cristian Castro es saludable y festivo para la audiencia. Bueno, ponelo ahora. Gracias. Podemos, ¿no? Igual me echaron un poquito. Hay otro mensaje que dice, ahora que están saliendo en San Pedro, les paso el chivo. Voy a las 4 de la tarde en La Lechuza, taller de arte para niñes, les esperamos. Así que ya saben, si están por ahí, para todos los que están de ese lado escuchándonos, vayan al taller de arte, nos dice Marce, Danu. ¿Por qué dice Marce y Danu el teléfono, el contacto? Bueno, te enojes. Un aporte a lo que veníamos diciendo, sacarle el amor seco a la ropa antes de meterla en el canasto para la ropa sucia. Ay, sí, muy bien, Lucía, qué atenta. Sí. Gestos de amor que debo tener sabiendo que detrás de mí viene otra persona. Increíble. Pienso en esto que dijo Lucía, vos, que sos técnico en lavarropas, ¿no? Digo, las cosas que se encuentran, ¿no? Porque esto es el amor seco, pero después la gente, el pantalón, el bolsillito, la monedita, la cadenita, el clavito, ¿no? Todo lo que va... No tiene ni idea lo que se puede encontrar. Contame, por favor, qué fue lo más bizarro, raro, increíble que te has encontrado refaccionando lavarropas, vos que trabajas de eso. trabajando para el servicio oficial de una reconocida marca de lavarropas. Opa. Como inspector de esa marca, fui al domicilio de un lavarropa nuevo. Sí. 2 meses, ponele. Sí. No saca el agua, no saca el agua, no saca el agua. Mm. Empezamos a investigar. Saco la bomba de desagote, que es el componente del lavarropa que expulsa el agua. Sí. Y la turbinita estaba trabada con un preservativo. No lo puedo creer. No. Señora, lamento informarle que la garantía no le va a cubrir esto porque no es una falla de fábrica, es un mal uso. O sea, vos sacaste ahí así, mismo el preservativo. Así que tengo que sacar una foto y hacer el informe para la empresa. No saqué ninguna foto. ¿Cuánto es? No quería, pero ves, la gente, pero qué tabú. ¿Qué le molesta que estuviera? No, es raro cómo llega la ¿Cómo ropa? Llega? ¿Por, ¿por qué bolsillo, llega? ¿Eh? ¿Dónde estaba? ¿Dónde ¿qué hizo? No se podía saber, era tabú. Ah, está bien. Es muy buena la historia. Hice cualquier cosa, chicos. Bueno, estaba queriendo mandarle la foto a nuestra compañera Lu, de Jesucristo en los cielos de Jujuy, de San Salvador de Jujuy, y me salió mal. Pero ya mismo estoy acá me llegó a mí. Sí, pero hice cualquier cosa, señor. Déjeme. Bueno, muy bien. Iniciamos en el día de hoy, en el día de la fecha, la nueva sección Gestos de amor que debo tener sabiendo que una persona viene detrás de mí. Vamos a seguir. ¿Qué? Sí, decime. Dos cosas, dice Alfredo. Uno, la tabla del baño no se seca, se levanta. Bueno. Bien. ¿Usted la levantará? El que no la levanta, la seca. Yo tengo puntería. Dos. Le digo que, perdón, yo he padecido un poco eso bastante, siendo la única mujer en mi casa con 4 varones. ¿Qué cosa? O por 5. Favor. Sí. 5. Bueno, es que mi padre ni iba a ese baño. Pero ¿qué cosa? Ay, Dios mío, qué asco. 2. Los preservativos no se lavan. Ya sería terrible que no la den porque lo quiere volver a usar, es un hijo de puta. Y te digo que la Macrisis. Y que están caros, aparte. Uf. Elevó mucho el precio, sí. Bueno, vamos con el mail de nuestro queridísimo compañero Cósmico Gutiérrez desde la ciudad de Buenos Aires, si les parece, compañero. Ay, sí, por favor, manda el mail. Lee el mail, digo. Pero y Diego, bueno, después te contamos un poquito a vos, Diego, que no estás viniendo y no escuchás La Isla de los Jueves. Uh-huh. No, que él eso, vive en una ciudad, vive en un edificio, en un 10º piso, en plena ciudad, intenta replicar la vida de lo que sería acá. Tiene que Matuti. Tiene salamandra. Lo normal, digamos. Lo normal. Tiene compost. Está tratando de generar biogás con el compost, ¿viste? Igual. Tiene un chanchito ahí que. Él vive en un edificio en la ciudad, en la capital federal, allá en Buenos Aires. Uh-huh. Y justo, casualmente, por suerte, tiene frente a su edificio una placita donde hace unas semanas, por suerte, logró que creciera cedrón y burrito. Se llevó para allá, así que todas las mañanas él baja a buscar los chuchitos para el mate, sube y se prepara el mate. Como quien sale, como quien va al fondo de casa. Sí. Agarra. Bueno, es lo mismo, pero enfrente. Baja ascensor, todo. Y bueno, y ahí va teniendo problemas, porque él insiste. Él es igual una persona muy, muy iluminada. Y cada semana nos va contando cómo va haciendo su vida. ¿Qué cuenta ahora, Florencia? Ya le digo, aquí lo tengo. Espéreme un segundo. Acá tengo. Bueno, el mail de la semana nos cuenta nuestro queridísimo Cósmico Gutiérrez. Dice, buenos días, chicas. ¿Cómo está toda esa gente hermosa del Grito y sus oyentes? Tuve un sueño en el que el valle de Tras la Sierra amanecía bajo un manto blanco. Todo nevado. Una capa de hielo sobre el dique y las montañas nevadas de principio a fin. Pueden tomarlo tan solo como un sueño, pero para mí es casi una premonición. Así que chicas, esténse preparadas para la nieve en el valle. Todo marcha bastante bien por aquí. Me parece que a los vecinos del edificio les gusta un poco la idea del baño seco. En la última reunión de consorcio me hicieron varias preguntas y los noté entusiasmados y entusiasmadas. Esto me alienta para seguir con estos pequeños horizontes de amor. Sin embargo, algunos vecinos están un poco molestos porque aún no he podido resolver dónde vaciar los baldes donde descansan los residuos de nuestro cuerpo. Por suerte, la ceniza de la salamandra es una gran aliada, pero a veces no es suficiente, ya que soy yo solo por ahora quien tiene salamandra y quematuti en el edificio. Yo intento todo el tiempo que ellas comprendan de lo efectivo y funcional que es el tener un baño seco, en esta lucha por el cuidado del agua, que es el oro del futuro. Incluso he hecho unos dibujos para repartirles y demostrarles lo importante que es que cada una tenga su propio baño seco. Me gustaría que ustedes me ayuden desde allá en pensar en la manera de reutilizar los desechos de nuestro cuerpo. Quizás se pueda asociar a la idea del biogás y el ahorro energético. Espero que puedan iluminarme un poco en este camino sinuoso. Bendiciones, hermanas, hasta la próxima semana. Firma Cósmico Gutiérrez. Ah, bueno, pero es igual, el siento que no tiene límite, ¿viste? Porque el baño seco en el edificio, no sé, hasta la salamandra va bien ponerle la leña, las problemáticas, pero el baño seco. ¿Por qué no? Me parece un montón. Pero no, pero está bien. Está bien. Él insiste en esa vida. Uh-huh. Y quiere transmitir, lo más terrible es que quiere transmitir en la reunión de consorcio. Uh-huh. Algo tan... No puedo creerlo. Pero, ¿qué hace con la cacona, diría? Yo no sé cómo se refiere a la cacona. A los desechos. Y tiene el biodigestor. La recicla. ¿Usted qué sabe un poco de todo esto? Me imagino, digo. Yo haría eso. Reciclarla, podría ser biogás con la cacona, claro. También. No, por favor, mandémosle un mail. Sobre todo si consume mucho aduk y arroz, él consume. Yamaní. Sí, su dieta. Y bueno, ahí tiene. Ah, no te la puedo creer. Y él lo. Pero lo que pasa es que viste que es en el pulmón del edificio donde él tira todo. Uh-huh. O sea, tiraría ahí. Bueno, todo tiene un costo. Todo tiene un costo. O sea, es olor a cacona o olor a smog. Ay, no, no. Pero te digo que Diego podría ayudar mucho. Siento que Diego podría ayudar mucho a Cósmico Gutiérrez, ¿no? Como que sería un gran aliado. ¿Por qué no le redactamos ahora entre los tres un mail explicándole esto? Yo creo que sí. Porque él en su momento quería, bueno, estaba con el proyecto de separar el compost, por supuesto. Para como gente. Cualquier persona absolutamente lo hace. Pero bueno, en la capital federal es muy difícil, sobre todo porque él quería convencer al resto de las vecinas, pero él quería generar biogás para el ahorro energético del edificio. Uh-huh. Entonces utilizar esa energía para el portero eléctrico y para el ascensor, pero ¿qué sucede? Es más limitado el uso del ascensor en este caso, por ejemplo. Entonces, en vez de utilizar ilimitadamente la cantidad de viajes que quieras hacer por día arriba del ascensor, ya podían hacer 5 viajes, por ejemplo, por día. Entonces ya era un poco más complicada la convivencia. Llamaba el del sexto C. Estoy por llevar a mis hijas a la escuela. ¿Alguien necesita algo de afuera? Porque ya empieza como... Bueno, nos quedan 4 viajes y son a 10 de la mañana. ¿Querés usar el ascensor? Cagate. Sí. Tenés que hacer muchos viajes, tomás laxante. Una mudanza, por ejemplo. Tenés que vaciar el edificio, el departamento. Laxante. Obligación, ¿no? Como obligación en la casa. No quiero cagar, cágalo a la madre. Tienen que cagar antes de salir a la escuela. Necesitamos levantar el portón. Pero, no puedo sacar el auto. No puedo sacar. Pero caguen, caguen. Ya falta muy poquito para terminar estas millones de olas de esta mañana. Vamos a pasar... ¿cuándo pasamos el tema Bizarrem? ¿Creen ahora que es un buen momento para pasar el tema Bizarrem? Pero quiero decir algo, una objeción en esta situación, que es que tenemos 2 temas Bizarrem con la palabra azul. ¿Van juntís? No, para mí no. Va primero uno y después primero el uno y después el dos. Que, bueno, Lucía, estás escuchando al otro lado. Quiero que sepas que ya está viajando hacia tu teléfono WhatsApp las imágenes de Jesucristo en el cielo de San Salvador de Jujuy. Y si querés que te mande la foto del pan lactal, que eran solo tapas, también te la puedo mandar. A ver el tema Bizarrem. A ver, señor, ¿qué tiene ahí? ¿Qué va junto a la gente? Típica canción que odias y la sabes entera, incluso te empieza a gustar un poco el estribillo. Un aviso para las sierras, no se te desintonizó la radio. Es el tema Bizarrem de este jueves por la mañana con la palabra azul. Tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré. La noche que yo te amé. azul cuando en silencio por fin te besé. Sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul. Y es que este amor es azul como el mar. Azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Azul como una lágrima cuando hay perdón. ¿Qué cosa? Como el mar azul. ¿Por qué es azul el amor? Hay una línea de diálogo. El video es zarpado. Lo vi hoy a la mañana. Wow, wow. Bueno, tranqui. Pasemos un... Tenés razón. Ponemos el otro un poquito. Que es muy bien también. ¿Cómo era la... lo que dijiste recién, la frase lágrima, ¿cómo decía? La lágrima de cuando como cae. Una lágrima cuando hay perdón. Como una lágrima cuando hay perdón. Yo creo que hay una delgadísima línea, ¿no? Entre cuando uno quiere pasar por poeta y te dice algo re difícil. Como por ejemplo la gente que usa palabras como coyuntura, algoritmos. Pasa un poco, ¿viste? No entendés si es un poeta de la red Pipetua. O la aprendió y la quiere meter en todos lados. Esa ni hablar. No, quiero que sepan que no utilizamos durante el transcurso de este programa nuestra nueva adquisición de la Fremola la Gorda. No, pero mirá, quiero que veas esto. La gente no ve, pero quiero que vos lo digas. Lo voy a relatar. La veo a Fuji de la mano de enfrente, que se está metiendo la mano en el hombro. Se saca un amor seco del tamaño del micrófono. Eso es para eso. Tenemos el otro tema. Por favor, el otro tema bizarre, el número 2, que la rompe este también. Este videoclip sí que es. No, este Lucía, bien. Lo querés, el videoclip te lo mandamos. Es este. ¿Sabes que era más este que el otro? No. Acá se baila, se señala. El video es increíble. El video es realmente increíble. Era muy joven. Esta parte no te la sabes, pero ya el cuerpo sabe de lo que estás hablando. Sabe lo que se viene. No te lo sabes. El calor sube más. De pronto, ¡flash! La chica del bikini azul. ¿Qué onda, Noé, ahora? ¿De suicidas o qué? Dale. Dale, Noé. Me pregunto, ¿no? Porque veo el videoclip y no la puedo ni empezar a creer. Entonces me pregunto, Luis Miguel, años. No, para mí esta parte. Dale, seguí. Luis Miguel mira hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, hoy entra a internet y pone su propio videoclip y lo dispara. Y se ve. No sé cuántos años atrás, cuántos años tiene esta canción, desconozco. Encima, ¿qué le pasa a José Luis, a Luis Miguel por la cabeza? ¿Qué le pasa a Luis Miguel por la cabeza año 2019 cuando ve el videoclip que hizo? Es algo muy difícil esa pregunta. ¿Nos podemos comunicar con Luis Miguel? ¿Tenemos contacto telefónico? ¿Luis Miguel ve el video ese? No, Luis Miguel está muerto y parece que el que está vivo es un doble. Posta lo que estoy tirando. Nos manda un mensaje Lucía que dice, les dije que no, igual la sé toda, que eso es algo que fuimos descubriendo con los temas bizarrem que elegimos jueves a jueves, que es que la sabemos toda, o casi toda. Está en el inconsciente, está ahí, te la van metiendo, el tema bizarrem se va metiendo en tu vida cotidiana y te sabes el tema. Te quiere matar. ¿Podemos salir de estos temas bizarren con un tema un poco más serio, por lo menos? Cortala, porque se genera algo. Miramos, ahí tenés, suena Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Barba Azul versus el amor letal. Se terminó. Viste que lo bueno en un momento se termina. Tampoco puede durar toda la vida, porque toda la vida con algo bueno, bueno, bueno, ya no podés ni disfrutar, ni te das cuenta que es bueno de tanto que está. Se tiene que ir para volver un poquito y que vos lo valores. Dura poco. Dura poco. O lo justo, lo necesario. No sé qué opina Diego Cherchi. No escucho nada ahora. No opino. Bueno, nos estamos yendo de esta isla de los jueves, pero no sin antes pasarte algunas de las 258.932 actividades que hay para disfrutar en este fin de semana, que se viene un poquito fresco, pero va a estar lindo durante los días. No, igual yo solo te voy a decir lo que pasa en Lurpila. Bueno, no puedo, otras cosas no puedo hacer chivo. Porque el viernes a las 9 de la noche hay una gran, gran fiesta, que es la fiesta Mostra. Me muero. Enjambre de Mostres en la Lurpila. Va a haber DJs. Mucha música, me dijeron reggaetón, mirá la que te tiro, no la puedes creer, porque en el Valle, ¿cuándo vas a una fiesta y hay reggaetón? Nunca. Hay electrónica, hay tres tipos de DJ, una más más diferente que el otro, entonces una locura de música, o sea que tenés que venir a Lurpila a la fiesta Enjambre de Mostres a las 9 de la noche. Mañana. Mañana, viernes 17 de mayo. Bueno, ¿qué más? Y al otro día, el sábado, si vos estás perdida, si quiero que mi sábado tenga un sentido muy grande, va a haber un taller de... ¿cómo es? Para que lo estoy buscando. Ritmo con señas. Señas. ¿Viste que están los tambores que con señas van haciendo ritmo? Sí. Bueno, con de la mano del señor Marcos Romano, todos y todas y todes aquellos que han venido al Tantanacui han podido disfrutar en varias oportunidades de los seminarios que da Marco Romano, taller de ritmo con señas. Él es un zarpado. Zarpado, músico, talentosísimo y muy bueno en el lenguaje de señas. Así que si te quedaste con ganas, si fuiste parte en el Tantanacui, podés acercarte a Lurpila el sábado a las... para que no veo la hora. Ah, a las 4 de la tarde. Ah, yo ya iba a las 9 de la noche. Pero no, no, no, porque a las 9 de la... tenés que venir a las 4 de la tarde, tomar el taller de señas, sí. Porque a la noche, ajá, hay un espectáculo, hay música muy linda con... alguien muy importante para nosotros, que es nuestra compañera Verónica Hellman. ¡No me diga! Sí, este sábado se arma una noche muy especial en Lurpila. Comparten la noche Ezequiel Facioli Sosa y Vero Hellman, que presentan De Viaje, entrelazado de música y poesía, Por los Caminos y Yacaré Manso, junto a Niño Mafia, con canciones del río y del oeste. Así que a las 9 de la noche, Marco Romano, que es el profesor de señas, que también es músico, con el Yacaré Manso, más Verónica Hellman y Ezequiel Facioli. Así que alta noche, noche compartida, hermosísima. Algo de poesía, música muy recontra recomendada esta noche, no porque sean amigues, de corazón recomiendo que se acerquen a Lurpila. Entra a la gorra, precios populares. Y nada más. Muy bien. Bueno, finalizamos con esta crecida de los jueves. Agradecemos infinitamente primero a FM Sierras. Primero FM Sierras. Ah, yo iba a decir a Diego primero. Primero FM Sierras, primero FM Tinku y primero también a Dieguito, nuestro operador, que se copó. Que se copó. Nos salvó la mañana. Pero qué bien, ¿no? Qué bien. Y le mandamos un beso a nuestra compañera Moni. Que se mejore. Que se mejore. Que un poquito, un descanso. Un poquito de buena vibra para ella que... ahí va. Y un poquito de descanso de Camuchi. Bueno, nos reencontramos el próximo jueves, si les parece bien. Sí, yo voy a estar, ¿no?, acá, voy a tratar de que el programa sea un poco más serio que hoy, Fuji, porque ahora vamos a salir a la calle y la gente no va a decir, chicas, hagan otra cosa. Para mí fue la culpa de Diego. Yo no lo voy a defender. No, Diego, nunca. Yo quiero, no, se me acaba de ocurrir cómo no le preguntamos a la gente que está del otro lado la diferencia entre Marquise y Bra y toda esa cuestión, ¿no? Que nos... ¡upa! Tiene como... No hay tiempo para debatir al aire, pero ya se le pasé la solución desde la fuente. Me mandaste un link en alemán, en ruso. Estamos hablando de gastronomía, de la Marquise. La Marquise es francesa. Le mandé la data de la Rus Gastronomique. Tengo algo que decir antes de que nos vayamos. Sí. Bueno, rápido, sí. Dale, ¿qué es? El tema del día de Izarazu no dice en ningún momento azul, solo es sur. Soli, entraste en nuestra lógica de inventar la palabra que queremos en la canción que nos parece. ¿Cómo era el ritmo? Me sale la bikini azul, me quiero poner. ¿Y será Barba Sur o será Barba Sur? En el Caribe Sur, con vos en el Caribe Azul. No, me gusta. Muchísimas gracias. Nos fuimos, basta, no hay más que contar. Ya esto no da para más. Nos vemos el jueves. Nos escuchamos el jueves. Radio El Grito presenta. Un grande nubarrón se alza en el cielo. Ya se aproxima una fuerte tormenta. La crecida. Y así como las nubes se detienen después de un vendaval, tiene la calma y a todo río le pasa la creciente. Jamás el amor que llevo en mi alma. La crecida. Los siguientes emprendimientos son los que confían y apoyan este proyecto comunicacional, comunitario, alternativo y popular que llamamos La Crecida. Del cerro